entusiasmo tienen, de cataca fundación. Yo no sé qué entusiasmo tienen, de cataca fundación. Lo que te creen las mujeres, que la plata está a montón. Lo que te creen las mujeres, que la plata está a montón. Lo que te creen las mujeres, que la plata está a montón. Lo que te creen las mujeres, que la plata está a montón. Eso es lo que te creen ellas, compadre. Palabras no son moneda, rumores no son billetes. ¿Qué te parece mi nena? Oye una palabra fuerte. ¿Qué te parece mi nena? Oye una palabra fuerte. Lo que se creen las mujeres, que la plata está a montón. Lo que se creen las mujeres, que la plata está a montón. ¿Qué se creen las mujeres, compadre, con los pobres hombres? Sabes que yo te quiero, sabes que yo te quiero, y no te puedo olvidar, pero por falta de dinero no me vayas a abandonar, pero por falta de dinero no me vayas a abandonar. Lo que se creen las mujeres, que la plata está a montón. Lo que se creen las mujeres, que la plata está a montón. Thank you.